soul, brother. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, funk soul, brother. Right about now, the funk soul, check it out, funk soul, brother. Right about now, about now, the funk soul, check it out, funk soul, brother. Right about now. ¿quién habla? Ya sabes quién soy. Sí, lo sé, lo sé. Envié a un tipo a entregar el paquete. ¿No ha llamado? ¿Todo ha ido bien? Te diré algo. El hip hop ha perdido el rumbo. ¿Pero por qué todo se ha complicado tanto? Lo único que yo quería era componer música. Amo la música y sobre todo el hip hop. Tenemos que devolverlo a sus raíces. Para que esta mierda funcione de verdad. Llevarlo a las calles, eso es lo que hay que hacer. Oídme bien, estamos haciendo toda esta puta música y toda esta mierda. Y tíos, es que no está pasando nada. Tenemos que inventarnos algo que eche humo. Algo totalmente nuevo. Esta mierda ya está muy trillada. Tenemos que dar con un rollo. Un rollo con el que se pueda identificar todo el mundo. Les tenemos que golpear en la cara con mierda nueva. mambo, sigan bailoteando, sigan balleteando. Rumba, dale mambo, dale mambo, dale mambo, el mambo, mami coge mambo, sigan bailoteando, sigan balleteando. Mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo, el mambo, mami coge mambo, sigan bailoteando, sigan balleteando. Rumba, sigan bailoteando, rumba, es lo que tiene mambo, rumba, sigan bailoteando, rumba, ding ding ding, sabor control y rumba, sigan bailoteando. We'll be right back. We'll be right back. Slow down,